Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Ariel, el cantante de Ráfaga. Quiero saludar a toda la gente en el día de la primavera y en especial a todos los enamorados.